You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Agora Sol Radio, comienza Barrio Canino, el programa perruno de los viernes por la tarde aquí en Agora Sol Radio, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y ahora podemos decir eso también que nos gusta tanto de y anunciado en televisión. Buenas tardes también a la gente que nos veis a través del canal 33 aquí en la TDT local de Madrid. Y como siempre nos espera un programa calentito, ya están los invitados en la mesa y 2 horas caninas por delante, y que os invitamos que luego también completéis cuando acabe Barrio Canino con el resto de la programación de Agora Sol Radio, hoy hasta las 11 de la noche en directo aquí en la emisora que nació al calor del 15M aquí en Madrid. De la Mancha, cuyo nombre recordar no quiero, yo comienzo aquesta historia del hidalgo de antigua Darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora al objeto de sus locuras. Muy duras batallas las que dieron con sus huesos en el suelo, al final de cada duelo. Tiene uno ganas de hablar en la radio, pero le da apuro hablar encima de uno de los pasajes más famosos de la literatura universal convertido en canción. Además, esto concretamente se grabó en las escaleras de la Biblioteca Nacional. Una noche de verano, estábamos por allí, ahí estábamos. Yo no vi nada, tío. Buenas tardes, doctor Harry. Es que era más bajito, había mucha gente. Había un montón de gente. Muy buenas tardes, Juancar. Pues aquí estamos otra semana más, y si os he de ser sinceros, la estoy viviendo muy emocionado desde que me he enterado que van a proyectar en nuestros cines, no sé cuántos años después, Titanic en 3D. Si ya era mala normal, en 3D será 3 veces mala. El resto de caninos que llena la mesa. Monse, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien, escuchando vuestras prístinas voces de forma directa y ruda. Encantada. Hoy sin auriculares, madre mía. Sin auriculares, es que está la cosa muy mal. Los recortes llegan a Agora Sol Radio. Profesor M, ¿qué tal? Pues hoy especialmente contento, ¿no? Al fin venís al mundo de los libros en blanco. Hoy hemos caído en el terreno de los libros en blanco y de los libros con letras. Tenemos ya también aquí en la mesa a los que van a ser nuestros invitados esta tarde. Aquí muy cerca de mí está Blanca Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes. Blanca es la directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Sí. Y hoy además, bueno, pues de alguna manera nos has traído aquí la voz de la marea, de lo que se dio a llamar en la Marea Amarilla. De alguna manera es la plataforma contra el préstamo de pago en las bibliotecas públicas, ¿así es? Sí, eso fue hace unos años cuando una directiva europea intentó y consiguió de alguna manera meter un canon por cada libro que se presta en una biblioteca pública, pero ahora la Marea Amarilla se centra más en los recortes que también afectan a las bibliotecas, no solo a los auriculares vuestros, sino... De eso hablaremos hoy con Blanca Calvo, y también nos acompaña hoy José María de la Quintana. Él es el editor de la editorial de poesía Amargor. Buenas tardes. Qué buenas tardes. Mejor Chema, porque José María de la Quintana es muy largo. Chema. Entonces nos quedamos en Chema. Es una editorial de poesía y también de psiconáutica, aunque le hemos incorporado últimamente algún ensayo, como el de 15M, que hemos sacado hace muy poco, con lo cual estamos muy con vosotros en el tema este de Sol. Y también tenemos una colección de niños que se llama Cucudrulu, que es un nombre debido a mi padre, que siempre le gustaba decir Cucudrulu. Oye, hemos caído en los libros en blanco, como llamamos aquí cariñosamente a los libros de poesías que habitualmente nos trae el profesor M. Hoy está en su salsa, hoy estás aquí, macho. Radio y poesía, literatura. Bueno, falta cerveza y ya sería feliz. Bueno, lo que no va a faltar nunca en esta mesa para empezar este programa va a ser una buena canción canina. Pues sí, Juan Carlos, hoy tenemos un tema canino que yo creo que ha tardado bastante en salir. Y es que a mí me, o sea, que yo me recuerde, no ha salido ningún tema de David Bowie todavía por la radio. Aunque creo que sí, ¿no? No, que yo recuerde, no. Tampoco, ¿no? Ay. Pues vamos a escuchar un tema del disco Diamond Dogs, que es el sexto álbum de David Bowie, en el cual presentaba unas pintas absolutamente extrañas que habían derivado de su Ziggy Stardust anterior, con una serie de perros, sombrero cordobés en la portada. Es espeluznante. Yo no sé qué se había tomado por aquella época, pero bueno. Pues yo te digo lo que se tomaba. Bueno, nuestros amigos de Amargor, con esto de la psiconáutica, que tienen mucha experiencia, luego nos podrán orientar. Pues sí. Y inspirándose en la temática del 1984 de Orwell y en el estilo de escritura de William Burroughs, da rienda suelta a un rock cada vez más macarra y estoniano, del cual son buen ejemplo Rebel Rebel y Diamond Dogs. Así que vamos a escuchar este tema, Diamond Dogs, de David Bowie. As it pulled you out of the arms. canino. Pues bien está una canción canina de David Bowie para empezar este programa. Os recordamos que nos podéis seguir a través de Agora Sol Radio en la emisión online de esta emisora, las www.agorasolradio.org. También nos podéis ver a través de la emisión en TDT, aquí en la televisión local madrileña, a través de la emisión de Canal 33 Directos. Y bueno, también podéis contactar con nosotros a lo largo del programa si queréis participar o decir cualquier cosa. Estamos en el Twitter permanentemente en las cuentas @barriocanino y @agorasolradio. Si queréis decir alguna cosa o bueno, queréis preguntar algo a nuestros invitados, pues a través de ahí, solamente 140 caracteres os vamos a dejar para que nos digáis cosas, pues lo podéis hacer. Y si queréis decir algo más extenso, pues el resto de la semana estamos en barriocanino@agorasolradio.org. Y bueno, pues ahí podéis decir algo más extenso, pero ya tendréis que esperar a que lo leamos al programa siguiente. Y bueno, tenéis todos los programas colgados, también algunos vídeos de lo que sucede aquí, algunas fotografías en barriocanino.blogspot.com. Así que dicho esto, hoy ya lo que nos toca es hablar, como decíamos antes de esta canción, con Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, y con Chema de la Quintana, él es el editor de la editorial de poesía Amargor. En esta primera parte, sobre todo, vamos a hablar con Blanca porque nos interesaba mucho este tema de los recortes, por una parte de los recortes en las bibliotecas públicas y por otra parte el tema del préstamo de pago en bibliotecas, ¿no? Que ha sido una cosa como que cuando hemos recibido un poco de información de esto, que nos hemos dado cuenta de que luego lleva realmente años sucediendo, pues ha sido como un cataclismo, ¿no? El final del servicio público de las bibliotecas, ¿no? Y bueno, realmente hablamos de las bibliotecas y tú, de hecho, representas a una biblioteca pública grande, pero esto también afecta a los archivos y a otros centros públicos de información, no solamente a las bibliotecas. Y cuéntanos un poco, antes de entrar más en materia de los recortes y eso, ¿de dónde viene el tema este del préstamo de pago en bibliotecas públicas? Pues viene de una concepción totalmente exagerada y enloquecida de lo que es la propiedad intelectual. Que es que yo creo que tiñe todo, porque en estos días se ha producido una noticia de esas alucinantes. Por ejemplo, en Bélgica quieren cobrar porque se lea a los niños en las bibliotecas públicas en alto. Y entonces el que está leyendo en alto para entretener a los niños y para meterles el hábito de lectura, y bueno, pues quieren cobrar un canon por hacer esa lectura en alto. Y parecido es lo que nos ocurrió a los bibliotecarios españoles en 2003, cuando nos dimos cuenta a finales de 2003 que querían aplicar un canon por los libros que se prestaban en las bibliotecas. Es decir, que una biblioteca que trabajara muy bien y prestara muchos libros tenía que pagar más que una que no. Y bueno, las autoridades entonces insistían mucho porque al principio estaba todo muy oscuro, pero claro, le fuimos dando aire y publicándolo, y un grupo de bibliotecarios muy grande empezamos a divulgarlo, hicimos unas jornadas en Guadalajara para enterarnos bien, y al principio empezaron a decir que eso no lo tenía que pagar el público, que lo pagaba la administración, pero claro, ¿qué más da? El dinero de la administración es dinero público, o sea que... Y llegó a tal punto que efectivamente el Ministerio de Cultura empezó a pagar y no sé si ahora está pagando, porque ahora no se paga nada, se paga muy poco en la administración, pero la biblioteca en la que yo trabajo, que es de titularidad estatal, la pública del Estado de Guadalajara, pues paga un tanto por los libros que se prestan, pero es que además como va el peso es como si... no matizan nada, no, pues la Ilíada paga igual que el último libro de poemas que publica Chema, y Homero creo que está muerto desde hace mucho tiempo, o sea que no se le puede Homero pagar vive. Derechos de autor. Homero vive, sí, en estos tiempos yo creo que vive más que mucho. Porque realmente Homero es un personaje imaginario. Bueno, pues eso es así, y bueno, yo espero que la crisis, que a veces sí que puede tener algunos resultados un poco positivos, que nos replanteemos la vida, que analicemos un poco como en qué locura estábamos metidos todos, pues a lo mejor este tipo de medidas, como es pagar por los libros que presta una biblioteca, pues a lo mejor se revisa y se quita, que no lo sé, porque ya decía al principio que es una directiva europea. Las directivas se ponen y las directivas se quitan, se pueden quitar también. En este caso, concretamente, lo que se está cobrando es, entendemos, derechos de autor. Claro, sí, sí. Es una sociedad que es Cedro la que cobra, uh-huh. que es una especie de filial de la SGAE, Nosotros le llamamos cerdo porque cambiamos la R, los bibliotecarios más concienciados. Y es esa sociedad la que se supone que reparte, y además es imposible que sepa cómo repartir porque no sabe lo que prestamos. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me preguntaron como directora de la biblioteca qué libros se prestaban, y bueno, es posible que con el sistema informático de la biblioteca se pueda ver desde algún sitio, pero yo me declaré objetora de conciencia y dije que no daba ese dato, y me lo permitieron. No lo hubiera dado de todas formas, porque es que me parece absurdo. Y sí, incluso se supone que habría que pagar a los autores europeos, del ámbito europeo, cuyos libros se prestan en las bibliotecas españolas. Pero que como es imposible saber eso, yo creo que lo hacen pues a bulto, igual que esta sociedad Cedro nació para repartir el canon de las fotocopias, se supone que también por fotocopiar cosas pues se paga algo al comprar la fotocopiadora y al comprar los componentes y todo eso, y también se supone que se reparte equitativamente, pero nadie sabe lo que se está fotocopiando en España, porque prácticamente todas las fotocopiadoras son de autoservicio y no tienen ningún chivato en la pantalla que diga lo que se está fotocopiando, o sea que reparten completamente a lo loco, quizá relacionado con las ventas, pero entonces es muy raro, porque si se vende no se fotocopia, y sin embargo cuanto más se venda más dan por fotocopia. Sí, claro. En fin, es eso, es que este tipo de sociedades que se ha quedado con el culo al aire las GAE ya bastante evidentemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todas ellas son un poco así, que mientras no nadie proteste pues se llevan, y claro, como la comisión se la queda a la sociedad, o sea, al autor le darán un poquito, pero la sociedad que recauda se queda con un poco de cada autor, y como los autores son muchos, pues hay muchos intereses creados. Esta idea, que es un poco retorcida, el tema de cobrar por prestar libros en bibliotecas y además de difícil aplicación, como tú estabas contando, surge de una directiva europea. No es algo que se le haya ocurrido a un iluminado directamente aquí, sino que vino de los iluminadores de más allá. Sí, lo que pasa es que hay algún país, por ejemplo Portugal, que se ha negado y ha dicho que no la admiten y no la han puesto. Los portugueses. Sí, sí, tienen cosas estupendas los portugueses. Y sin embargo hay otros países como por ejemplo Holanda, que lo ha llevado al máximo, y claro, la Comisión Europea está muy contenta con Holanda, y entonces hay usuarios de bibliotecas de primera, de segunda y de tercera. ¿Cómo? Y pues tienen que pagar una cantidad al año, depende, si tú te quieres llevar en préstamo solo 50, pues pagas X, pero si quieres más de 50, pagas sí. Uh-huh. Y así sucesivamente te da derecho el carné que pagas, más caro o más barato, a llevarte más o menos libres. Es que las bibliotecas públicas son como la sanidad pública, como la enseñanza pública, es la esencia de lo público, y esto es completamente lo opuesto. Uh-huh. Y lleva el mismo camino que lo que has citado, que la educación, sí, y la sanidad. A no ser que protestemos, que yo creo que es en lo que hay que estar. Blanca, en la Constitución Española se reconoce el derecho a la educación, la información y lectura como forma de desarrollo de los ciudadanos. Si las bibliotecas y centros públicos son los que cumplen esta función, bueno, es que no es lícito que de la noche a la mañana estos centros pasen a ser meras entidades comerciales. Claro, porque ya comentaba antes, si una biblioteca hace muy bien su trabajo, promociona mucho la lectura, atrae a la población hacia ella y consigue que se presten muchísimos libros, o muchísimos discos, muchísimas películas, muchísimo de todo, pues esa que ha trabajado excelentemente tiene que pagar más que una que está en los bibliotecarios cruzados de brazos y no se presta ningún libro. O sea que el fomento de la lectura genera dinero para unos cuantos que son los de siempre, con esta filosofía de la vida. Yo me acuerdo una vez que viajando por Guinea-Bissau, que es uno de los países más pobres del mundo, que casi no tenía ni alumbrado público ni prácticamente nada en la capital, en Bissau, y sin embargo estaban construyendo una casa enorme para la sede de los derechos de autor, y yo me quedé alucinada, porque dices, bueno, por lo menos no sé, África tiene muchas pegas, tiene muchas dificultades, mucha pobreza y tal, pero estará libre de esas cosas, de esas lacras que tenemos en los países más desarrollados. Pues ni siquiera estaban haciendo había un gran cartelón que ponía que era un edificio para gestionar los derechos de autor. Increíble. Luego, por otra parte, ¿tú crees, porque no sé el catálogo, imagino que tú tampoco lo conoces a la perfección, pero la mayoría del espacio ocupado en las bibliotecas no son libros que acaben de salir, no son novedades habitualmente, ¿no? No, ahí se presta además mucho lo clásico. Por ejemplo, en la Biblioteca de Guadalajara está teniendo mucho éxito últimamente Grandes Esperanzas de Dickens, que se está leyendo en los clubes de lectura. Sí, sí, pero es que se corre la voz y los clubes de lectura hacen cola para conseguir en préstamo Grandes Esperanzas. Lo que pasa es que, como estas personas tienen mucho tiempo libre, yo creo, y pues entonces si hay alguien que hace un prólogo de Grandes Esperanzas, pues se lleva los derechos de autor. O sea que no está libre porque haga mucho tiempo que se haya muerto el autor. También ese libro, cuando se presta en la biblioteca, también genera un canon para no se sabe quién, pero para alguien. Y la cosa es que hubo muchísimos autores, cuando en el 2003-2004 nos movimos mucho los bibliotecarios, conseguimos firmas de autores que estaban en contra de esta medida, que decían que ellos no querían que se les pagara por los préstamos en las bibliotecas. Muchos de ellos decían que ellos se habían formado con los libros de las bibliotecas públicas, que eran escritores gracias a las bibliotecas públicas, que habían sido gente de no muchos recursos y habían podido leer gracias a las bibliotecas y que no querían de ninguna manera. El que más levantó la voz en ese sentido fue José Luis San Pedro, que escribió un artículo precioso que circuló por toda la web y que todavía está por allí. Pero también Saramago, por ejemplo, en la Feria del Libro, íbamos un grupito de bibliotecarios, nos lo encontramos y firmó y mucha otra gente que no querían, y además de los autores más prestigiosos y más conocidos, que no querían. O sea, que es que incluso los autores no quieren y, sin embargo, su sociedad, la que pretendidamente protege sus intereses, pues esa sí que quiere. Sí, yo como filólogo, todo mi entorno siempre ha consumido, por así decir, numerosísimos libros en bibliotecas, lo que jamás ha sido impedimento de que a la vez estemos comprando los libros que nos podemos permitir. Claro, eso se ve en las ciudades en las que funcionan bien las bibliotecas, también funcionan bien las librerías, porque la gente, cuando pertenece a un club de lectura o cuando pues estiman mucho el libro, y cuando tiene que hacer un regalo, pues en vez de pensar en otra cosa piensa en un libro, o el libro que ha leído y le ha gustado mucho en su club de lectura lo regala a sus cercanos, se lo compra cuando lo tiene que devolver. O sea, que es que no está en contradicción. Al revés, los consumidores de libros bien prestados, bien comprados, son los mismos siempre. Cuantos más haya, mejor. Y cuanto más se lea, mejor. Y yo creo que los derechos de autor los debe pagar la editorial y punto, ¿entiendes? Y además yo creo que la mayoría de los autores está satisfecho porque, digamos, el libro que está en la biblioteca es un libro del que él recibe derechos de autor. Yo creo que es necesario el derecho de autor, pero también, o sea, que el derecho del derecho no creo que sea tan derecho. Claro, si es que ahora que se habla de repago, de no copago, sino repago, o requete pago, pues sí, porque esta mañana oía que se paga tres veces, y es verdad, por algunas cosas. Bueno, pues cuando una biblioteca compra un libro, en el precio de venta del libro está pagando el derecho de autor, que es alrededor del 10%. Entonces es como volver a pagar dos veces, pero además es que cuando lo compra una sola vez, cuando lo presta muchas. O sea, que es como la gallina de los huevos de oro, pero no se dan cuenta de que es matar a la gallina de los huevos de oro. Porque es un invento financiero. Sí. No es un invento, digamos, democrático, ni que sirva, digamos, a una sociedad, sino sirve para que se lea menos. Está claro, tú has puesto un ejemplo ahí que me parece estupendo. O sea, que la biblioteca que más hace que se lea es la que más paga por conseguir lo que tiene que hacer. Es decir, que se lea. Uh-huh. Entonces eso yo creo que no está bien. Sobre todo en un país, España no es un país que destaque especialmente, ¿no?, por su afán lector. Bueno, así. va avanzando. Vamos a ver el vaso medio lleno. No. Las mujeres están leyendo mucho, ¿eh? En cualquier caso, es cierto que, puesto que las políticas, en principio, y no sé, no sabía deciros a dónde he leído, pero la mayor parte de las subvenciones que se han destinado de dinero público al mundo o bien editorial o mundo de bibliotecas han ido destinados siempre a actividades de fomento de la lectura. No tiene ningún sentido hacer una política de fomento. Que tuviera éxito o no es otra cosa. No, yo digo de la lectura, es decir, que al final se queda en la política, no llega, digamos, a la persona de acuerdo. O a la persona lectora. De acuerdo, pero Estoy seguro, es el discurso original que tiene. No, me cago, es la excusa, sí. Entonces, excusa como discurso original para hacer lo que yo quiero y para mí. Exacto, de acuerdo. Pero no podemos entender que un mismo gobierno ponga dos leyes con fines distintos. Uh-huh. Bueno. Sí, sí, la, yo creo que además en España, en aquel entonces que hicimos estudios los bibliotecarios de las ayudas que había a la edición y todo eso en España, pues por diferentes conceptos había bastantes ayudas públicas a la edición o a la divulgación o por ejemplo las ferias del libro o las ediciones institucionales que publican las instituciones mismas. Ahí había bastante dinero y en ese sentido más que en otros países europeos. Entonces a lo mejor era... es que este canon nació en los países nórdicos en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una explicación, y es que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues en Noruega, Suecia, Dinamarca quedaron bastante deshechas polvo y el dinero de la cultura era muy difícil de sacar, y además al mismo tiempo se producía un avance de la literatura en inglés de, muy fuerte, muy poderoso, de los autores norteamericanos y demás. Entonces, para promocionar sus propios escritores nada más, ellos crearon un canon de forma que los libros que se prestaban en las bibliotecas generaban una ganancia para los autores que editaban o publicaban en sus países naturales. Uh-huh. Y al hilo de eso, que es antiguo, es de los años, ya digo, 40 y tantos, 50 del siglo pasado, pues la Comisión Europea se inventó todo este otro montaje extendido en una circunstancia histórica en que ya no había, no tenía nada que ver la realidad. Y de hecho, quiso aplicarla con toda crudeza a los países nórdicos para que los países nórdicos, que siguen pagando solamente a los suyos, a los suecos, a los noruegos y a los daneses, para que también pagaran a los españoles cuyos libros se prestan en España, y se volvieron, sacaron las uñas los autores y tal nórdicos, y han conseguido que haya una excepción en esa directiva para ellos. Por eso digo que las directivas se quitan, se ponen, se modifican, se interpretan, se hace lo que se quiera con ellas porque no deja de ser una ley de segundo rango. Y nosotros pretendíamos, no sé si con mucha ingenuidad, los bibliotecarios tumbar esa directiva. Lo que pasa es que yo creo que la está tumbando la crisis más que probablemente. Aparte de esta directiva, hay otra cosa que amenaza a las bibliotecas públicas, lo hablábamos antes, y es estos recortes que están amenazando a muchos otros servicios públicos y que también se han cebado como con cualquier otro con las bibliotecas públicas. Si os parece, vamos a oír unos audios que hemos extraído de un programa de Follonero, lo conoceréis, cuando hacía un viaje a Galicia para visitar la Ciudad de la Cultura, en la magna gran biblioteca de Galicia que construyeron incluido dentro de este complejo, y la ponían en comparación con una biblioteca pública del pueblo más cercano a esta Ciudad de la Cultura, y vamos a escuchar estos audios a ver qué os parecen. ¿Y esto qué es de aquí? Eso que tienes delante es la Biblioteca de Galicia. ¿La Biblioteca de Galicia? Sí. Igual se han pasado haciendo estanterías, ¿no? Hombre, hay estanterías y depósitos para 1 millón de libros. ¿Un millón de libros tienen que llegar a caber aquí? Sí, así lo quiso Fraga. Dijo que quería una biblioteca para 1 millón de libros. ¿Pero por qué 1 millón de libros? Tenía en la cabeza, quería una biblioteca pues como la del Congreso de Estados Unidos, una cosa así. Joder, ¿por qué quieres que te diga? También está bien que los libros estén así holgados. Este, pues lo sacas bien. Castaña, patrimonio gastronómico. Como Castaña podría aparecer también en la Ciudad de la Cultura. O como Ida de Castaña. O como Día de Castaña. Blanca, ¿cuántos libros hay en la Biblioteca de Guadalajara? Eso os iba a decir, que tampoco son tantos, 1 millón de libros. Porque Guadalajara, que tiene unos 80.000 habitantes, no creo que llegue. Pues en la biblioteca tenemos unos 200.000 volúmenes. Bueno, las bibliotecas del Estado es que además vienen de la desamortización de Mendizábal y tienen fondo antiguo. Nosotros tenemos algún manuscrito, algún incunable, libros del siglo XVI al XX. Y luego tenemos bastantes cosas modernas para niños y para grandes. Y bueno, casi iba a decir teníamos, porque este año tenemos presupuesto cero para comprar. Pero nos están trayendo cosas los usuarios. Es una... Pero tenéis casi 3 libros por habitante. Sí, sí, sí. Sí, claro, algunos son incunables. Al que le toque ha tenido suerte. Al que le toque ese y otros dos ya va, ha servido. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de este audio en el que el follonero se iba no solamente a esta magna biblioteca de 1 millón de huecos casi vacíos porque pocos libros había allí, sino que luego además se iba a un pueblo cercano, Ames, Además se iba con Antón Reixa, un personaje un poco ilustre dentro de las letras y de la cultura gallega en general. Cultura gallega en general, sí, porque decir solo las letras, este hombre ha hecho cine, ha hecho música y ha hecho muchas cosas. Y bueno, pues hablaban con el bibliotecario de Ames, ¿no? Y contaba algunas cosas relacionadas con su biblioteca. Escuchamos. He quedado con Antón y él me ha dicho que me podía enseñar una biblioteca, pues bueno, un poco del estilo de la que hay en la Ciudad de la Cultura. Del estilo, nos falta un poquito para llegar a ser como la de la Ciudad de la Cultura, pero bueno. ¿Cuántos millones de ejemplares pueden albergar? Millones, aquí 13.000, que es lo que hay ahora mismo. Más no tiene más capacidad ahora mismo. No está mal, 13.000 millones mal. No, 13.000 ejemplares, millones no llega. Pero creo que es una biblioteca con un valor arqueológico, porque no hay producción bibliográfica anterior, posterior a 2009, ¿no? Posterior a 2009 no, posterior a 2009 no. ¿Cómo? Posterior a 2009 no, porque... O sea, a partir de 2009 no tenéis ningún libro... Hasta ahora mismo no, porque los últimos años hemos estado sin presupuestos, entonces no hemos incorporado fondos nuevos. No me fastidies. Sí. Supongo que en un lugar como este tendréis acceso a wifi para que el que venga pues se pueda conectar. Bueno, en teoría tenemos una wifi, está la infraestructura montada pero lleva estropeada pues casi un año, desde mayo del 2011. Pero esos son los recortes que os afectan. Sí, porque es decir, es algo bastante poco, de poco coste, ¿no? Por lo menos a nivel económico, arreglar una wifi o poner una wifi para un servicio público no tendría que ser algo realmente complicado, ¿no? A nivel económico, es decir, no es una cosa barata y sin embargo no se soluciona, ¿no? Otro problema que tenemos, por ejemplo, es el de la impresora para los usuarios, lleva un año sin tinta. Entonces estamos esperando a ver si en algún momento se puede volver a poner tinta. Una cosa, ¿nos podrías enseñar las dependencias de la biblioteca? Podéis ver aquí la parte de literatura, por ejemplo, cómo están las estanterías a tope, ya no tenemos capacidad prácticamente para nada más. Como tenemos falta de espacio, pues está así un poco aprisionado todo. Cuando tú has ido a la Ciudad de la Cultura de Santiago, has visto, pues bueno, el gasto que se ha hecho allí y ves el gasto que se hace en tu biblioteca, ¿qué piensas? Pienso que no se está gastando el dinero en lo que se debería gastar. Nosotros somos una biblioteca de proximidad, de cercanía, estamos al lado de la gente. Tenemos al año casi 40.000 visitantes, es decir, 40.000 personas que usan la biblioteca al año. En el 2010 las bibliotecas gallegas tuvieron 7 millones, casi 8 millones de usuarios, de visitantes, que utilizaron las bibliotecas públicas, ¿no? La Ciudad de la Cultura el año pasado no sé cuántos visitantes tuvo, pero creo que fueron 60.000 o algo así en todo el año, ¿no? La gente no va a utilizar la biblioteca, va a ver la Ciudad de la Cultura. Bueno, parece tremendo. El tema de los recortes en las bibliotecas entra, supongo, enmarcado dentro de los planes generales de recortes de todo tipo de servicios públicos, pero en algunos casos concretos, como en este caso de la Xunta de Galicia, aparte, además de esos recortes ya propios de la época que vivimos, están relacionados con una mala inversión del dinero que efectivamente se dedica a cultura, ¿no? Que parece que últimamente se ha pretendido pues invertir en otras infraestructuras, en la parte del ladrillo, ¿no? Que toca la cultura, ¿no? En infraestructuras culturales mucho antes que en, pues eso, en una biblioteca de barrio como la que estaba hablando en este caso Jordi Évole con el bibliotecario este, ¿no? Que bueno, se lo tomaba con bastante buen humor, pero la situación que estaba describiendo pues era bastante, bastante triste. ¿Vosotros en Guadalajara cómo está la biblioteca? ¿También ha sufrido recortes? Sí, todas las bibliotecas de Castilla-La Mancha, porque la biblioteca en la que yo trabajo es rara, porque es de titularidad estatal, pero es de gestión autonómica, o sea que es el gobierno autonómico el que nos da el dinero para sobrevivir. Y este año tiene presupuesto cero, todas, las 5 de capital de provincia no tenemos dinero para comprar. Solo podemos comprar 6 periódicos, pero ningún libro, ningún ara... ¿Seis periódicos al día o al año? Sí, al día, hay generosidad. 6 diarios, digamos. Y lo que pasa es que la biblioteca, en general, las bibliotecas tienen un apoyo popular muy grande. Yo, que soy una bibliotecaria ya con muchos trienios a la espalda, me entré hace mucho tiempo en el Cuerpo de Bibliotecarios del Estado, pues he visto cómo la gente se ha ido apropiando de las bibliotecas, porque cuando yo empecé a trabajar en la lectura pública, pues había poquita gente que fuera. Pero ahora la gente las siente como muy suyas y las está apoyando mucho. Nosotros en nuestra biblioteca, por ejemplo, habitualmente tenemos entre 230 y 240 publicaciones periódicas distintas, o sea, distintos títulos al año, y este año solo tenemos 6 periódicos. Pero la gente ha empezado a hacer suscripciones para la biblioteca. O sea, pagan una suscripción, pero en vez de decir que se la manden a su casa, dice que la manden a la biblioteca. Y tenemos 50 publicaciones periódicas así, de las cuales como 17 son de los propios trabajadores de la biblioteca, que debemos ser masoquistas porque hemos pagado una suscripción para que la biblioteca no esté tan vacía. Y va aumentando eso. Y luego también la gente nos trae muchas donaciones. El otro día vino un chico y trajo un albarán por valor de 60 euros con libros infantiles que venía de retirar de una librería infantil que hay en la ciudad. Y traía el albarán porque decía que él no sabía escoger libros para niños, los traía de regalo y que por si los queríamos cambiar, que efectivamente los cambiamos porque considerábamos que había otros más apropiados. Y los había pagado él de su bolsillo, él decía que había leído muchísimo en la biblioteca gratis y que ahora que la biblioteca tenía dificultad, pues que él quería comprar libros y que prefería que fueran de niños porque los niños es cuando empieza el hábito de lectura. Y así con esas ayudas estamos sobreviviendo y además es que cada una de las cosas que ingresa por esa vía tiene muchísimo más valor que las que entraban por claro. la vía normal. Pero es que las bibliotecas, por lo menos en Castilla-La Mancha, yo creo que en todo el país, son los centros públicos que reciben más visitas de gente. Nosotros tenemos más de 1,000 personas al día, de promedio. Por encima de los museos. Sí, y detrás de los hospitales, y a los hospitales no vas voluntariamente. Sí, pero detrás de los hospitales es el servicio público que registra más afluencia. Es curioso, estuve leyendo, Blanca, un informe, en su momento era del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, que se llama algo así como Bibliotecas Públicas Españolas en cifras, ¿no? Analizaban el periodo 2001 al 2010 y hablaban, bueno, no sé si esto realmente es así o no, porque a mí me sorprendió mucho lo que había leído ahí, como que había sido la década de la consolidación de las bibliotecas públicas, como que realmente había habido un grandísimo avance de lo que se tenía, que antes de este periodo, en 2001 y antes, estaba muy por debajo de la media de la Unión Europea, y al finalizar este periodo había cosas que habían alcanzado la media de la Unión Europea, algunas cosas casi lo habían alcanzado, pero bueno, que todos los datos se habían mejorado bastante, ¿no? Hablaban, por ejemplo, que el gasto de bibliotecas por habitante pasaba en 2001 de 4,71 euros por habitante a 9,78 euros en 2010, que había habido un aumento progresivo que había duplicado la inversión. Hablaba también que se habían aumentado los puntos de servicio de bibliotecas de 1,200 y pico a más de 5,000, ¿no? Casi 5 veces más de puntos de atención en bibliotecas públicas en esa década, ¿no? Del 2001 al 2010. Hablaba también de que la población inscrita en bibliotecas pasaba del 5% al 17%, ¿no? A lo mejor en Guadalajara, como tú estabas comentando, quizá a lo mejor son otros porcentajes, ¿no? Estos son medias. Y luego había un dato que sí que era muy curioso, que entre 2001 y 2009 había habido un incremento constante de gastos en bibliotecas, que probablemente sea ese gasto el que ha ofrecido luego estos resultados, pero que ese gasto se frena en el 2010. Y hay 17 millones de euros menos en inversión en todo el Estado para bibliotecas públicas. Y además, en el 2010 se incorporan un 2% menos de libros que en 2009. Es muy curioso porque dices, estamos haciendo un gasto, ese gasto se está viendo reflejado realmente en resultados, que en cuestiones públicas no siempre el gasto va aparejado en resultados y podemos atenernos a muchas infraestructuras, por ejemplo, que tenemos en cualquier ciudad de España, y sin embargo, a pesar de los buenos resultados, se ha cortado el grifo. Yo haría un ejercicio teniendo así presente el ejemplo que has puesto antes, lo que cuesta la calefacción por habitante en la Ciudad de la Cultura de Fraga. Bueno, la que empezó Fraga, ¿no? Y seguramente cada persona que visita ese recinto sale a muchos miles de euros de calefacción, de lo que cueste mantener la calefacción, ¿no? Si contamos lo que cuesta mantener la calefacción de una biblioteca entre todos los habitantes que la visitan, la que usan la biblioteca al cabo del día, sale muy poquito gasto por habitante. O sea, tienen una rentabilidad social las bibliotecas enormes. Y precisamente, tú dices de 2010 que ha bajado. En 2010 empezó a bajar y en 2011 también, pero en 2012 ya, cuando se estudien un poco los datos a vista de pájaro, ya pasados algunos años, este año es ya la debacle, porque es en todas las bibliotecas de todas las comunidades autónomas están despidiendo gente, están cerrando horarios, están quitando actividades culturales, están quitando presupuesto para compra de materiales. Es una cosa generalizada, pero en prácticamente todas las comunidades autónomas, y eso se va a ver, se va a sufrir, los índices de lectura, porque complicado. Esto es una cosa que vas viendo, es una trayectoria. No se nota inmediatamente, pero probablemente los índices de lectura van a retroceder. Y eso es muy triste para personas que llevamos muchos años trabajando en la lectura pública, avanzando, arañando casi centímetros o milímetros de estadística a favor de la lectura, como en muy poco tiempo el trabajo de 20, 30 años pues va a sufrir un golpe muy grande y ojalá que nos podamos recuperar en poco tiempo, pero si no, podemos volver a índices de los años 70. Yo quisiera preguntarte, por una parte, bueno, las bibliotecas, o al menos tengo la fortuna de que en mi barrio hay una muy activa, continuamente hay exposiciones, lecturas, o sea, es un lugar público. De hecho, conozco familiares, bueno, vecinos, gente del barrio, que habitualmente no había leído, y cuando ya se habían jubilado, han hecho de la biblioteca como uno de sus lugares predilectos y se habían entregado a la lectura. Pero aparte de esto, que creo que los recortes van a afectar mucho a esta labor social, quisiera que me comentases cuál es la posición del bibliotecario. Es decir, no es lo mismo, se están sustituyendo, creo, bibliotecarios profesionales por voluntarios. Tengo un enorme respeto por los bibliotecarios, porque si no me asesinarían. Y quisiera que me comentaras cuál es vuestra labor, cuál es la diferencia que aportáis a una biblioteca, porque sois imprescindibles ahí. Bueno, el trabajo voluntario en las bibliotecas se ha utilizado casi siempre. Por ejemplo, en la Biblioteca de Guadalajara y en muchas otras, todos los coordinadores de club de lectura son voluntarios. Es gente lectora que a lo mejor ha pertenecido a un club de lectura y que cuando ese club de lectura se hacía demasiado grande y que no podía aguantar con un solo coordinador, pues ha habido que desdoblarlo y entonces alguien que ya formaba parte, es la cantera que dicen los futbolistas, pero en lectura también funciona la cantera. Y hay mucho voluntariado. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en la biblioteca de ayudar a hacer los deberes a los niños que tienen dificultades para hacerlos en casa, bien porque son de población inmigrante y sus padres no les pueden ayudar a hacer los deberes porque no manejan bien la lengua o lo que sea. Entonces hay muchos voluntarios que vienen a ayudar a los niños a hacer los deberes por las tardes, con niños de primaria y con niños de ESO también. Pero es voluntariado para cosas que no se pueden hacer con gente pagada a sueldo, con un profesional, porque ni aun en los tiempos de vacas gordas da el presupuesto para tanto, ¿no? O sea, que hay que deslindar bien claramente lo que es un trabajo voluntario, que en la sociedad a mí me parece que es muy sano que haya trabajo voluntario, y lo que es un trabajo profesional. Pero el bibliotecario que tiene que abrir a las 9 de la mañana la biblioteca, que tiene que estar allí todo el día, que tiene que conocer a los usuarios como un buen librero, que tiene que saber más o menos sus hábitos, que tiene que estar al tanto de lo que se publica, comprar, catalogar, registrar en los... Eso es un trabajo profesional como cualquier otro. Eso no se puede hacer con un voluntario. Eso, había una pancarta muy bonita en una de las últimas manifestaciones, porque eso lo había dicho Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, que iba a abrir bibliotecas con voluntarios. Y entonces había una pancarta de una colega, una bibliotecaria, que ponía: se ofrece bibliotecaria en paro para ser voluntaria alcaldesa de Madrid. Claro, hay que tener menos especificidad para ser alcaldesa que para ser bibliotecaria o bibliotecario, porque hay unas técnicas documentales que tiene que conocer el bibliotecario, y para alcalde vale cualquiera. Pues oye, un alcalde voluntario aquí, no notaríamos nada. Nosotros somos voluntarios, sin ir más lejos. Qué maravilla, ¿verdad? Pero no somos alcaldes, amigo. Mejor, la que te libra. Mejor para el mundo también. Bueno, pues si os parece, vamos a oír un tema del... Después del tema canino que hemos oído, toda la música que vamos a oír a lo largo del programa es un intento de unificar temáticamente la música y la literatura. Un poco por encima, porque hay muchas formas de enfocar esta unión, esta pareja, pero bueno, nos hemos intentado referir a autores musicales o a creadores musicales que estaban muy influidos por la literatura perdón, a la hora de componer sus temas. Y el primero de los que vamos a oír hoy, por petición expresa del profesor M, que le tiene un cariño especial, es Chicho Sánchez Ferlosio. Ya hemos hablado de Chicho más de una vez, ¿no? Pero si había que hablar de música y de literatura, la verdad que nadie mejor que él. Fue hijo del escritor y miembro fundador de Falange Española, Rafael Sánchez Mazas, y bueno, hermano del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, y del matemático y filósofo Miguel Sánchez Mazas Ferlosio. ¿Se puede recomendar Alfa Nui? Sí, claro, y Jarama también. Sí. Alfa Nui. Bueno, pues sí, Rafael Sánchez Ferlosio, nosotros hermano. Es que vimos con él en una revista que se llamaba Narrative, y teníamos un escrito de Chicho antes de que muriera. Pues su hermano Rafael, autor de El Jarama y de Alfa Nui, los dos libros del realismo mágico y del realismo crudo castellano, en una sola persona,

a contratiempo. Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia, que solo lo que está escrito está hecho, hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo por el mar de los sargazos, tornada palos el puerto. Atrás, a contratiempo. Mojitas arrepentidas, entrad en el astillero. Os desguacen armadores, os coman salitre y muergos, muergos. Dormid de velas caídas al son de los salineros, y un día de peregrinas id a la sierra subiendo. Atrás, a contratiempo. Volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos, criar hojas y resina y hacerle burla a los vientos, vientos. Allí el aire huele a vida, se siente rodar el cielo, y en las noches de verano cantan grillos y jilgueros. Atrás, a contratiempo. Buenas, canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Cinco pagos por llevarte un libro de una biblioteca. Es el préstamo que hay que pagar. Bueno, no, es una broma. Pero esto, lo que sí que es serio, es que esto es Barrio Canino. Estamos en Ágora Sol Radio. También estamos en el canal 33. Hoy estamos hablando del fabuloso mundo de los libros, desde dos vertientes. Una de ellas, el tema de las bibliotecas públicas, con Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Una biblioteca con 200.000 ejemplares para 80.000 habitantes. Hay que considerar seriamente el padrón de Guadalajara, ¿eh? No, y... lo que hay que hacer es leer. O irse a vivir a Guadalajara. Y pues tengo, bueno, mucha gente que se está yendo por allá. También nos acompaña Chema de la Quintana. Él es editor de la editorial Amargord, una editorial que sobrevive publicando libros de poesía. Y sobre todo de poesía, sí. Y ese arte, que no lo tiene todo el mundo, de sobrevivir haciendo esto, es el que te ha traído a esta mesa hoy para que nos cuentes, Chema, cómo se hace. Hombre, eso no te lo voy a contar tan rápido, ni en esta mesa solo, ¿no? Pues además no vengo solo del mundo de la literatura, sino que he vivido el mundo empresarial y he vivido el mundo de la noche sobre todo, y hemos trabajado mucho esa historia. Nosotros estamos desde el 2004, que se nos ocurrió hacer una editorial para poetas, y estamos en el 2012 y aquí estamos. Nosotros somos fieles creyentes en, ¿cómo decirlo?, que odiamos la obediencia, ¿sabes? Somos gente desobediente, básicamente. Y la servil obediencia de la obediencia, pues nunca nos la hemos, o sea, siempre nos la hemos pasado como los toreros por el lado que nos ha dado la gana. Y entonces montamos esto de poesía y montamos una colección también de psiconáutica, es decir, el mundo de las drogas, porque en el fondo lo que pensábamos era crear una editorial que trabajara los estados alterados de la consciencia, que es lo que realmente a mí, este que está aquí, le interesa. Es decir, el mundo de la ebriedad o el mundo dionisiaco, vamos a decirlo en griego. Y entonces, bueno, empezamos a lo tonto, y la verdad es que en el 2008 pensábamos que teníamos que cerrar porque nos quebró el distribuidor que teníamos en Madrid, se nos llevó todos los libros, todo el dinero, todo, y yo me cogí aquí, mayorcito, y decidí, ¿qué hago yo ahora con mi vida, que le he dedicado 4 años a esto? Y entonces, bueno, pues decidimos seguir, y ahora parece que estamos empezando a cuajar el tema editorial. Pero sobre todo lo que editamos es poesía. Tenemos un montón de colecciones de poesía. Tenemos una que se llama Transatlántica, que es esta moradita que está aquí, que está relacionada con poetas, sobre todo americanos, pero que escriben en castellano. Tenemos una colección fragmentaria, que son más o menos intelectuales, pero que son españoles y europeos. Incluso vamos a publicar un libro de un japonés, de un poeta japonés, que lo tenemos traducido también. Y luego tenemos una colección más urbana que se llama Hecho en Lavapiés, porque nuestros orígenes están aquí en Lavapiés. Nosotros pensamos que de lo local a lo universal no había más que un paso, como gente ilusa y gente que se dedica a soñar y a hacer soñar que somos. Y luego pues nos hemos ido derivando. Tenemos una colección de mujeres que se llama Candela, que la llevamos desde Valencia y que la presentamos este miércoles en el Movim. y hemos sacado una colección también que se llama Vena Loca, de todos los que estudian poesía, pues mucha gente que también estudia poesía, que la dirige nuestro amigo Jesús Urceloy, y gran poeta también. Y ahora hemos sacado una colección que se llama Poesía con Matemáticas, que sacamos este libro de Poesía con Matemáticas, y tenemos otro que es sobre escritura fractal, de Ramón Dask, que es Codex Mundi, que está en breve, la tendremos en breve y la presentaremos en la Feria del Libro, si nos dejan estos chicos de la Feria del Libro con su mano negra, porque como nos dedicamos a las drogas, pues parece que nos tienen un poco de manía, ¿sabes? Y entonces, pues, más que a las drogas, nos dedicamos a la ebriedad, ya sea de la palabra o a la ebriedad de las sustancias. Pero yo creía que dentro de la poesía, una de las cosas buenas que tiene, que es como la lee tan poca gente, se permitía que se hiciera lo que se quisiese, y además dentro de la ebriedad pocas cosas son tan tradicionales como la ebriedad dentro de la del poeta, ¿no? La poesía es rigurosa, y muy rigurosa. O sea, ya Leonardo decía que, aunque no era buen poeta, era buen pintor, decía que obstinado rigor. O sea, pasa lo mismo en la pintura que con la literatura. Hay que ser muy riguroso y hay que estar muy preparado para escribir poesía. Hombre, escribir ripios y escribir así poemitas tontos lo puede hacer cualquiera, y España es un país fecundo en eso. Pero trabajar la poesía de verdad, pues te cuesta tiempo y te cuesta la vida. Es decir, porque quieras que no, esto no es un oficio gratuito. O sea, la poesía es un oficio que te complica la mayor parte del tiempo y de tu vida. Que, por cierto, ya que estamos hablando a nivel social y nos estamos quejando, que me parece muy oportuno, de lo mal estructurado que están los dineros públicos, pues no conozco ningún poeta de los de verdad que viva de su poesía. No, justamente es decir, ayer que estábamos hablando de eso, hasta qué punto es imposible vivir de lo que escribes siendo poeta. O sea, hay poetas que se dedican más a la política, dar charlas, o sea, viven de cosas próximas a la creación, pero no de la propia creación. Estábamos hablando con Tomás Segovia, que es un poeta de, creo, potente, lamentablemente falleció hace pocos meses, y a pesar del increíble recorrido que tenía como poeta, no había conseguido vivir de su poesía. Yo voy a decir una cosa, yo creo que vivimos una sociedad subdesarrollada que solo piensa en la materia y en lo material, y que el dinero es lo único, y que todo por dinero y todo vale, y nosotros nos dedicamos a cantar y a hacer soñar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que eso no está recogido en una sociedad tan subdesarrollada como esta. Entonces comprendo que no estemos de moda ni vayamos a estar de moda, pero que no nos importa. O sea, ya cambiará la sociedad, y ya cuando quiera subir un poco más, pues el canto y el sueño estarán recompensados de la manera que se merecen. ¿Qué tipo, nos has hablado de que os dedicáis a la poesía, qué tipo de autores publican? De toda índole, pues, imagino. Pues sí, yo procuro que cualquiera que cante está recogido. Desde el yo, mime, conmigo de los que comienzan, que empiezan con yo, mime, conmigo, hasta, digamos, la poesía neobarroca, por ejemplo, que se está haciendo en latinoamericana ahora, que es de gran nivel o de nivelazo y que se conoce poco o muy poco. Luego nos has hablado de la psiconáutica. ¿Podrías definir más concretamente el término? ¿Cuál es vuestra ambición en ese proyecto? Psiconáutica viene a significar, o sea, la navegación por la psique a través de sustancias, es decir, las sustancias, los distintos tipos de sustancias. O sea, que no vamos a empezar ahora con clasificaciones, que para eso tenemos algún libro que incluso está publicado en 1925 en Alemania, que lo editamos aquí en España traducido, que se llama Fantástica, te lo cuenta muy bien. Pero a pesar, vamos, los tipos de sustancias pues te implican culturas asociadas, y entonces nosotros hemos trabajado por un lado lo que son las sustancias y por otro lado estamos trabajando con las culturas asociadas de esas sustancias. Entonces lo que estamos haciendo es crear un marco de la ebriedad en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que produce esa ebriedad a través de una sustancia en nuestro cerebro? Eso es la psiconáutica. Nos has comentado anteriormente que Amargor nace aquí, en el barrio de Lavapiés. Bueno, nace más un poco más antes. Más o menos. Esto empezó siendo una galería de arte. Ajá. Pues la verdad es que empezó en el 92 siendo una galería de arte, pero que es un término que no tiene que ver, y tiene que ver también con esa película maravillosa de Fellini de Amargor, pero con G. Uh-huh. Con G de gracia, porque el arte lo que tiene que tener es un poco de gracia. O sea, porque si no tiene gracia no vale para nada, ¿entiendes? Y cualquier artista, o sea, después de la técnica, es decir, más allá de la técnica, lo que tiene que tener es gracia. Sí. Y entonces esa G de Amargor viene con... Es de la gracia, la primera vez que lo cuento. Pero también tiene que ver con un movimiento que yo creo que existe en la vida, que es que las cosas no van separadas, sino van juntas. Las cosas son alegres y tristes, o tristes alegres, en distinta medida. Una teoría de las proporciones que se puede decir que es platónica, o parte de Platón, pero que realmente, pues, amargor es eso. Es un movimiento, digamos, universal, que está metido en todo, y hay cosas que van para bien, y cuando te van muy bien, pues ya sabes que te viene el mal detrás, y cuando está muy mal, sabes que te viene el bien de seguido. Y también porque nos gusta un poco la gracia, es decir, divertirnos también un poquito con los términos y con las cosas. O sea, que no rechazamos cierta sonrisa, vertical o no. ¿Cuáles son las claves para iniciar un proyecto como este? ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo os metisteis en este jaleo? Pensamos que lo bestia. Nosotros nos dedicamos a vivir la noche profusamente. Y dentro de nuestro desconcierto y nuestra locura, digo nuestro porque siempre hemos sido un grupo de gente que está un poco estropeada, decidimos que lo mejor era, pues, hacer algo por la sociedad o por nosotros. Es decir, vamos a dedicarnos a la poesía, que es lo único que nos gusta y lo único que nos interesa. Y vamos a dedicarnos de forma no espuria, o no pensando en el dinero que hay detrás, ni organizando, digamos, el muñeco para que nos devenga beneficios ni nada, sino pensamos realmente en qué era lo más puro que había, pues la poesía. ¿Y qué es lo más puro de lo más puro? Pues trabajar con honestidad el tema de la poesía. Y ese fue nuestro comienzo. Y empezamos con un autor que vive por aquí cerca, que está, bueno, no lo puedo decir porque estamos en público, pero que le queremos mucho y que le vamos a publicar ahora un libro que se llama La velocidad de la belleza. Y empezamos de la forma más loca, es decir, con el más loco de los más locos. Al final lo he dicho. Y entonces, pues, 200 y pico libros después, podemos decir que la locura es lo que realmente nos hace funcionar. Es decir, la continua propensión hacia la locura es, digamos, el único fundamento normal que nos hace estar aquí. Es decir. ¿Y quiénes componéis a Marco? Pues yo solo. Bien. Digo, porque no quiero comprometer a nadie más. Bueno, y Miguel, que el pobre tiene que soportarme. Pero vamos. Chema, vosotros, aparte de vender libros, también os dedicáis... También vendemos libros, sí. Aparte, también organizáis eventos para promocionar un poco la obra y para... Nosotros hacemos, cuando teníamos el local aquí en Torrecilla del Leal, hacíamos 365 eventos al año. Al día. Al día podíamos hacer varios más, pero cerrábamos a las 12, que es el único presupuesto que se nos puso para que nos metieran en la cárcel, ¿entiendes? Es decir, nosotros a las 12 cerramos y no nos pasa nada. Entonces nosotros cerramos puntualmente todos los días a las 12. Todos los días teníamos lleno continuo, porque, digamos, había un montón de gente que le encantaba el tema, y hacíamos recitales y llevábamos también a cantautores y gente de mal vivir a nuestro local. Es decir, que procuramos coger el otro lado de la luna o el otro lado de la vida, que quizá es más bonito. Y a lo mejor estos contables, pues, si pensaran que la parte negativa de la realidad les puede ayudar para la parte positiva, pues a lo mejor también nos ayudaban económicamente, y no que estén puteando a bibliotecas y gente que necesita leer, que vive en un pueblo y que si no tiene el bibliotecario, pues no tiene a nadie, ¿eh? Cuéntanos, dentro de este proyecto, ¿en qué consiste el autobús de la poesía? El autobús de la poesía es algo que nos vetó directamente la Comunidad de Madrid, porque, como son geniales, pues pensaban que era mejor hacerlo ellos. Y entonces, ¿qué te voy a contar? Que nosotros nunca hemos querido tener tratos con el Estado, porque siempre incumple. De hecho, ahora teníamos, y lo voy a decir porque lo puedo decir, el 11 de abril teníamos un recital en Alcalá de Henares, en el Corral, y eran 450 euros que tenía que pagar, y firmados por el director general del libro, y con carácter retroactivo, pues estos nuevos gobernantes pues han dicho que 450 euros para ellos, que mejor. Y entonces íbamos a traer una persona de Miami, José Cócer, que es un gran poeta cubano que vive en Florida, y pues hemos tenido que suspenderlo. Seguramente traeremos a José Cócer, porque nosotros no somos como el Estado. Y aunque nos dedicamos a la poesía, es decir, a lo que no vale para nada según ellos, pues nosotros seguramente sí cumpliremos lo que pensamos. Entonces estamos viendo que las relaciones Amargor-Estado están... No, con el Estado no quiero saber nada. Pues nos han prometido y nos han dicho muchas veces muchas cosas para darnos dinero, y a mí me da igual, yo no quiero el dinero del Estado. O sea, yo me dedico a la desobediencia, como te he dicho, de base. Me importa tres narices. Nunca me han apoyado ni nunca han querido apoyar el pensamiento libre ni una persona libre. Una persona libre no debe aprender como esclava, que decía Platón. Volvemos. Nos has comentado antes de experiencias en la Feria del Libro. Coméntanos un poco. No sé, nunca nos dejan ir. Nos dejaron ir una vez y debe ser que como llevamos ahí los libros estos de heroína, de cocaína, de LSD, de tal, de cannabis y tal, pues se debieron de quedar acojonados. Y hay una mano negra o por la poesía, yo no sé. El caso es que nunca nos han querido recibir y nunca nos han dicho nada. Y si se quiere saber a través de los medios, me da igual. Yo no vengo tampoco aquí a protestar, me importan un bledo directamente. Pero es que esto es increíble porque tendrían que eliminar los libros de Thomas de Quincy, tendrían que eliminar los libros pues de Barros. Pues sobre todo la literatura buena. Es que es sorprendente. ¿Y el proyecto de Camino Ebrio en qué consiste? Ah, bueno, es que ahora resulta que como ahora, pues oye, pues podemos o cada vez se puede más organizar los temas a través de vídeos y tal, pues vamos a crear un canal de poesía de 24 horas de televisión, pero solo para Amargor. O sea, los que no son de Amargor, que se busquen ellos lo que quieran. Y vamos a hacer también Camino Ebrio, era un programa que habíamos pensado en la época dura nuestra, pues que vivíamos de una revista, digamos, que hacíamos en la sierra, pues coger un poco lo que nos gustaba, que es decir, por un lado poesía, por otro lado narrativa, por otro lado que tuviera el tema de la ebriedad a través de vino, que tenemos a Carlos Delgado, que es Premio Nacional de Gastronomía y el crítico del País de Vinos, de coger a Iván García Pelayo para que nos hablara de juego y apuesta y de las diferencias entre juego y apuesta, que para eso ellos están puestos en el tema este, y luego tener un tema de arte, porque nosotros, nuestros comienzos de Amargor era una galería de arte y no he abandonado todavía el proyecto de seguir poniendo una galería de arte en breve. Y entonces pues todo es unirlos, pero nos ha dicho el informático que es un error, porque realmente hoy en día el mundo no da para más de un minuto. Y nosotros es un programa de 30 minutos y que en internet nadie ve 30 minutos. Entonces, pues seguramente ese programa lo haremos en capsulitas. Y no es a nosotros, que tenemos un programa de 2 horas. A ver cuánto nos ven. Bueno, podemos combinarnos y podemos complementarnos, que la vida es matrimonio conveniencia, es decir, intereses de conveniencia son los mejores. Sí, desde luego. El que aguanta 2 horas de Barrio Canino es porque está con la tele, internet. De todas maneras, me gustaría que explicáis eso de Barrio Canino. No sé si es porque no hay con qué o cómo, dónde viene ese nombre de Barrio Canino. A medio camino de los cínicos y de ser un perro, la vida perra, que es a lo que nos dedicamos en general. Chema, cuéntanos qué es lo que tiene que tener un autor que te llame a ti la atención, qué es lo necesario pues que escriba para bien que... Y que escriba para... bien y que, vamos, bueno, bien, es que bien es una palabra muy manida. O sea, que primero se atreva a escribir, que tenga una voz propia y punto. Yo no voy a criticarle, ¿entiendes? Lo que pasa es que luego tengo otra gente, es verdad, que analiza mucho mejor que yo pues todo lo que es el tema de la poesía, y entonces lo destinamos a un tipo de colección o a otro tipo de colección. En principio tenemos para gente joven, de poetas nuevos. ¿Hasta qué edad se es joven? Hasta los 120 o 130 años. Es que bromeábamos con no, yo te decía toda que Alberti, la modificación no, de reforma no, laboral que cada te, vez se ya que me has preguntado hasta... te voy a contestar. Alberti conocía uno que de la zona del Cáucaso, que yo también he buscado la comida de la inmortalidad en el Cáucaso, que por lo visto se llama jasé, que viene a ser maritas de cerdo con unas verduras, y este hombre tenía 131 años y se estaba casando con una bailarina de 19 años y le preguntó que si pensaba tener hijos y dijo, pues claro. O sea, con ser joven pues depende. En estas sociedades que hacen mucho caso al dinero, pues seguramente se es joven, no se es joven nunca. Y en otras, pues que son más libres y más amplias y más generosas, pues se es joven toda la vida. Pues vamos a ver un poco de música para mantenernos jóvenes eternamente, a ver si es posible. Vamos a escuchar ahora un tema musical. Bueno, en realidad esta gente lo que hizo fue nada más que poner la música de fondo, porque la voz que vamos a oír es la del propio Julio Cortázar recitando su preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. El grupo que pone música de fondo, y además que son bastante especialistas en este tema, son Migala. No sé si los conoceréis, es un grupo que, bueno, ya se separaron hace algunos años, no muchos, pero tampoco tuvieron una vida demasiado prolongada. Es un grupo, una banda de retazos musicales o de gente que ha pasado por ella. Es un proyecto abierto más que otra cosa, y cuyo nombre se relaciona pues curiosamente con la narración de Julio Cortázar, Historia con Migalas. Y de esta forma pues el grupo, bueno, Migalas, para que yo no lo sabía hasta que lo he leído hoy, son el nombre genérico que se da a una especie de tarántulas, bueno, de arañas enormes, venenosas que hay en Sudamérica, ¿no?

Pues ahí está, amiga, las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Esto es lo que nos traía hoy aquí a la mesa el doctor Harry, el gourmet musical de este programa, uno de los gourmet musicales de este programa, porque hay más. Barrio Canino, seguimos aquí en Ágora Sol Radio, programa que emitimos desde las 4 hasta las 6 de la tarde y que hoy nos ha traído a la mesa a dos interesantes personas. Chema de la Quintana, que era el que estabais oyendo recientemente hablar ahora de la editorial Amargord, y a Blanca Calvo, que oíais en la primera parte del programa, ella es directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a seguir la charla un poco con ellos y queremos lanzar algunas preguntas que, bueno, pues nos inquietan, ¿no? Sobre el mundo de los libros, ¿no? Porque cosas que probablemente afecten por igual tanto a una biblioteca pública como a una pequeña editorial de poesía y psiconáutica. Por ejemplo, el panorama de los libros ante esta nueva era digital, ¿no? Esta era dual en la que deben convivir los libros físicos que tradicionales que hemos conocido hasta ahora con los libros digitales, ¿no? ¿Es posible que vivamos un préstamo digital masivo y que la gente ya no se interese por el soporte, o sea, por el formato físico del libro, sino que lo que quiera es alquilar durante unos días ese archivito? Es muy difícil opinar en este punto porque yo creo que todos opinamos lo que nos gustaría que fuera, más que... Y además se hacen tantas profecías que luego no se cumplen, que vete a saber. Pero yo pienso que lo importante es lo de dentro. Quiero decir que en una novela, en un libro de poemas, lo importante son las palabras, las emociones que pueden despertar. El que vengan en una tableta de arcilla o que vengan en papel, en cualquier otro soporte, o ahora en un soporte electrónico, es casi lo de menos. Yo sí que creo que estamos en un momento muy extraño de la historia de la transmisión de las ideas, quizá tanto o tan convulso como fue la invención de la imprenta. La invención de la imprenta es que no nos damos cuenta porque todos los que vivimos ahora hemos nacido con los libros impresos, pero pasar de tener que copiar los libros a mano con todo el tiempo que se supone y con el poco espacio de divulgación que pueden tener esos libros, porque eso, para tenerlos los tienes que haber pasado a mano. La invención de la imprenta fue una revolución enorme y ahora viene esta que yo creo que no es tan grande, pero que también es grande porque cambia el soporte. Es mucho más fácil mandar un libro, escribir un libro aquí que lo lean en Oceanía o en cualquier lado. No sé, llegará un momento en que sea fácil, incluso habrá programas de traducción más perfectos de lo que hay ahora y será fácil, independientemente de la lengua en que se escriba, leerlo en una buena traducción, aunque eso es difícil técnicamente, sí. Pero yo creo que lo importante es lo de eso, lo de dentro, y en las bibliotecas, pues ya hay bibliotecas que prestan contenidos, que la gente desde su casa conecta a la web de la biblioteca y se baja un libro, y a mí me da pena porque me gusta el olor de los libros nuevos, me gusta el papel, me gusta la aspereza de algunas páginas. Hay una páginas. Erótica del libro, ¿no? El libro, hombre, como objeto. Yo quería hablar de esa estética, claro. Claro, pero yo creo que el coleccionista del libro seguirá existiendo siempre, igual que hay ahora gente, y las librerías de viejos siguen existiendo. Porque hay gente que colecciona libros sobre la guerra civil o libros sobre los libros modernistas de principios del siglo XX y los colecciona y los valora muchísimo y paga cualquier cosa por ellos, y es un comercio vivo. Y eso va a seguir existiendo, yo creo que siempre. Pero que la transmisión de las obras así más de masas sea a través de un ordenador. Yo tengo un libro electrónico, me lo regalaron hace unos cuantos meses y lo tengo encima de un estante. Ojalá no me oigan que me lo regalaron porque me daría mucha pena. No, y sobre todo yo creo que eso viene dirigido bastante por el poder. Es decir, como ahora estamos invadidos por sociedades, sobre todo inglesas o de lengua inglesa, al final te meten a cajón casi toda su cultura, y la nuestra, que es menos desarrollada, o imagínate la árabe, o imagínate cualquier otra, pues resulta que tiene menos posibilidades. Y luego se pierde lo que tú has dicho, el libro, la estética y la erótica del libro. Un libro, digamos, es un cómplice, te tienes que complicar con él, mientras que en una tableta virtual no hay cómplice, hay una página detrás de otra. Y luego imagínate que es un libro ilustrado, pues yo creo que todavía la técnica no ha llegado a tener la calidad suficiente como para que ese libro, como este, por ejemplo, de Mestre, no sé si lo habéis visto, que es Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de Grabado. O sea, pues esto en una tableta me vas a contar. Para los que estáis oyendo el programa y no viéndolo por la televisión, sí, sí, señor, os diremos favor, que la verdad es que la edición delicia. Es preciosa, la verdad. No, sí. Pero simplemente es un libro, como podían ser mil libros, ¿no? O sea, tú imagínate que coges un libro que una ilustración bella, ¿eh? Claro, ¿qué vamos a hacer? No te vamos a dejar ahí. Si lo veas tú, aunque la televisión está ahí. Enséñaselo a la cámara. No, no, es que tampoco importa tanto la televisión, lo que importa somos nosotros que estamos aquí. Eso es cierto. Que hemos venido. Pues entonces resulta que eso se queda sin ver, porque a fin de cuentas en la tableta, ¿qué vas a ver? Una cosa que es digital y que no tiene autoría, que no hay nadie que haya puesto los huevos o los ovarios en hacerlo. Pues pero te eso. Puede conmover igual, porque también sí. Una película que tú la ves en una pantalla te conmueve muchísimas veces hasta el llanto, pero bueno, muy frecuentemente te conmueve hasta el llanto. Fíjate que decían antes, cuando se pasó del blanco y negro al color, que qué iba a pasar, cómo iban a ser las películas en color. Claro. ¿Entiendes? Ya no nos damos cuenta, porque ya no estamos en esa época. Yo creo que lo digital acabará por funcionar. Espero que no sea solamente los de Ken Follett y libros de estos, sino que también, oye, piensen en la poesía y hagan formatos que sean adecuados a, digamos, a la lectura. La poesía no se puede leer tan linealmente como una novela, ¿entiendes? La poesía es una cosa que te llevas dentro y para dentro. Entonces yo creo que todavía la técnica no está a la altura de la poesía, pero seguramente estará. En cualquier caso, el asunto... Hay que hacer tabletas cuánticas. El asunto que también queda un poco de fondo con todo el tema del libro electrónico es la posibilidad de pirateo. Es cierto que en los libros tradicionales se han fotocopiado siempre, pero la verdad, sinceramente... Que también es hermoso, porque claro, te gusta tanto, no puedes tener y no puedes hacer ello, que va y lo fotocopia. ¿Qué coño de malo hay en eso? Si es un libro de un tío que nadie le ha apoyado ni nada y está más muerto que vivo. Pero yo creo que es que llegará un momento en que esté normalizada la distribución y todo lo demás en los nuevos formatos. Ajá. No sé si leísteis hace unos meses una cosa que escribió Amador Sabater sobre, bueno, pues hablando de la ley SINDE, le invitó la ministra con otros expertos al ministerio a una cena para ver que gente en principio progresista, se supone, para ver cómo se podía enfocar eso, ¿no? Entonces él decía que había visto en esa cena el miedo, que era la cena del miedo, porque todo el mundo estaba temiendo dejar de ganar de la venta de la distribución y tal. Sin embargo, bueno, yo por ejemplo estaba suscrita a Mega Upload. No para dejar mis archivos y esas cosas, no, para bajarme cosas, ¿no? Que me gusta mucho. Seamos el cine, sinceros, sí. Claro. Y bueno, pues cuando se ha cortado, yo estaba enganchada con una serie que me estaba gustando mucho, Mad Men. Entonces busqué dónde podía seguir viendo eso y encontré Filming, que es una página, no sé si esto se puede hacer propaganda o no, pero vamos, sí, es claro, se cobran. Se puede decir lo que sea. Aquí podemos decir lo que nos dé la gana. Pues es que está regulado todo está regulado. Aquí no. Barrio Canino no. Es de las productoras de cine más o españolas, más o menos, bueno, más alternativas, si es que se puede decir eso, una productora que es un negocio muy establecido, ¿no? Y se pueden ver películas, y tú te suscribes Premium, puedes ver muchas películas en directo y puedes ver también series. Entonces, pagando un poco, a mí me compensaba seguir viendo esa serie. O sea, yo creo que todo es poner un precio que no sea abusivo, porque claro, en el libro electrónico ahora te cuesta bajar un libro, te cuesta casi lo mismo que comprar el libro, que es un tocho y que tiene un gasto de producción. Esto que estoy diciendo es un tópico, pero es que es así. No se puede pedir ese dinero por un libro electrónico. Y por eso la gente se lo piratea, porque es un abuso. Pero si te costara poquito, yo misma preferiría casi comprarlo, porque lo leería con menos mala conciencia. No sé. Lo importante es lo que tú has dicho, que lo leas. Lo importante es leer, complicarte con el libro. A lo que me iba al final de todo esto, que ya era la última consecuencia, era porque, bueno, evidentemente, al igual que la industria discográfica, con todo el rollo del pirateo en Internet, se viene abajo, no así la industria, hemos visto la semana pasada la industria de la actuación en directo, eso estaba relacionado con algo que nos decía el Fernando Pardo, no sé si os acordáis, del guitarrista de los Coronas, que, bueno, se acabó el ganar dinero de royalties toda tu vida y derechos de autor. Yo soy un músico y lo que me dedico a hacer es tocar todas las noches, cobro porque entren a verme. Cada vez tocan a mejor. Soy un obrero del... Claro. Decía, no soy un obrero del rock. Pero esto es posible en un escritor. Se puede ser un obrero de la literatura, un obrero de la poesía. Es lo mismo. El oficio siempre es el mismo. O sea, lo que tú no puedes hacer es que lo que haces, no hacerlo. ¿Entiendes? Claro. O sea, si tú eres un... Cuanto más veces tocas, mejor tocas. De lo que te entrenas más, es de lo que mejor haces en la vida. Un bibliotecario, cuantas más veces va a la biblioteca y más desempeña su función, pues mejor lo hace. Un escritor, si no hace eso, pues no es un escritor. Un escritor es el que escribe, no es el que dice que es escritor. Sí, el que alguna vez escribió. Es decir, en un momento determinado tuvo un boom editorial y ya está ahí, pretende vivir de ello toda la vida. Hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, hay que soñar, hay que vivir, hay que complicarse la vida, hay que equivocarse, sobre todo hay que atreverse al error, ¿eh? Y ensayar y escribir. Además, me parece algo peliagudo, porque se, por ejemplo, la sensación que estoy teniendo al hablar con los dos verdaderamente es de amor por la cultura. Esencialmente de amor por la cultura. En tu caso, estás desarrollando una lucha o un empeño que no tienes por qué hacer. Lo podrías dejar aparcado, seguir con tu trabajo normal, y al tuyo directamente meterte a publicar poesía es de estar tarado. No te creas, estar tarado es dedicarse a la economía, como se dedican todos, que la prueba es que nos tienen hundidos en la miseria y hay 6 millones de parados. Cierto, cierto. Y nosotros, sin embargo, damos de comer a algún poeta que otro. Con lo nuestro. Pero son empeños. No es de tarao, es que nosotros nos dedicamos a la libertad, que es a lo que nos dedica la gente. Eso y sí la que, cultura sí es un reflejo de la libertad. Por un lado, de que tengas libertad y te dedicas a la cultura, y por otro lado, que cuanto más cultura, más libertad también. Exacto. O sea, y aquí, sin embargo, lo que se están poniendo cortapisas, creo que no es por tanto que antes, la gente que quiere la libertad y busca crear, porque la creación es un impulso natural que tienes dentro, o sea que no puedes dejar de hacer. Hombre, pertenece a la comunicación, tú deseas expresar. Exacto. Pero esa expresión, digamos, intuitiva, tiene que estar basada en digamos, en el estudio de la literatura. Tienes que conocer las leyes gramaticales, tienes que saber los poetas que te han habitado, que han habitado tu pero país. Pero eso es respeto por tu arte. Hombre, claro, es obligación. Y luego, por supuesto, seguir tu voz, porque cada persona tiene su voz y tiene sus circunstancias, porque las circunstancias tuyas no son las mías, ni las tuyas, ni nada. O sea, la circunstancia es algo, entiendes, que va variando, y es lo que es la base de la creación, pero para eso tienes que estar preparado. O sea, ¿qué coño de escritor vas a ser si no estás preparado? Yo, como te digo, yo mimé conmigo. Que es, o el reino de Golandia, ¿entiendes? Que es el reino de muchos poetas que comienzan. Pero son poetas sin base y sin fundamento. Hay muchas cosas en este mundo que son de taraos, no solamente la economía, también la política. Porque fíjate que nos dice aquí Alberto 1292, uno de los usuarios que está siguiendo el programa por Twitter, nos dice: en Castellón han inaugurado una biblioteca sin libros, igual que el aeropuerto sin aviones. Yo no sé si lo hice de coña o de serio. Seguramente lo diré en serio. Es que realmente hacen carcasas porque eso da dinero, pero un libro, sí. O sea, que es algo que es un cómplice o que te complica la vida. Hay una escena de una novela muy de Guadalajara, de un novelista de una sola novela prácticamente, porque él era periodista y trabajaba en otras cosas, pero escribió una novela que se llama La Gaznápira, y está ambientada en la provincia de Guadalajara en los años 50. Y se ve la inauguración de una biblioteca en aquel entonces, que se daban esos casos, cómo vienen a ponerla muy bonita, porque va a venir el gobernador civil en un pueblo pequeño, se inaugura la biblioteca, y dejan los libros, los muebles, las macetas, todo, y se inaugura con mucho bombo y platillo y muchos discursos, y al día siguiente viene otra furgoneta, se lleva los libros, las para inaugurar la siguiente. Eso se hacía entonces, ¿eh? Se hacía entonces, sí. No me acuerdo hace muchos años. Pues es que parece que volvemos a lo mismo, qué miedo. Justo a lo que estabas diciendo, además, Chema, acerca de las carcasas, en el mismo audio que oíamos hace un momento de que participaba un poco Antón Reixa, al final de la entrevista Antón Reixa hacía una reflexión sobre los políticos y decía que tenían un pensamiento un poco primitivo en alguna forma. Y porque de cualquiera, ¿eh? Decía, puede ser gente muy básica y con poca profundidad. Claro, decía, al igual que los hombres de las cavernas del paleolítico estaban dibujaban un ciervo intentando atraer a la caza, ¿no? Dibujamos el ciervo y el ciervo se va a materializar en forma de comida que podemos comer. Dice, esta gente fabrican bibliotecas y ciudad de la cultura creyendo que la cultura va a venir sola. Dice, y no. La cultura es más complicada. Esa pintura es una pintura aprendida del mundo chamánico y de lo cual somos especialistas, pero no vamos a hablar hoy de chamanismo, no. Que es un tema mucho más interesante. Es un tema que habrá que tratar, sí, sin pues duda. Tú piensa que hay culturas que son chamánicas y otras que son romanas o imperiales como la nuestra, porque están muy estructuradas y por eso destrozamos la naturaleza, y es un día podemos explicarlo, con diferencia de los chamánicos que conservan sus selvas y sus cosas, y de los cuales chupamos su oxígeno y no les pagamos dinero. Es porque decir, no, tienen la simpleza de un hombre de las cavernas, pero no su profundidad. Bueno, vamos a seguir por el mundo de los libros y sobre todo este escenario digital que hablábamos antes y del copieteo, ¿no? De a mansalva, por decirlo de alguna manera. A mí se me ocurría, preparando el programa este, que de alguna manera las bibliotecas, antes alguno de vosotros lo había citado, durante mucho tiempo han sido el repositorio de los libros, ¿no? Libros que en las librerías duran pocos meses, porque al fin y al cabo también se han transformado de alguna manera, en muchos casos, en productos de consumo, ¿no? Y en modas, ¿no? Que se ponen y se quitan y desaparecen. En las bibliotecas, sin embargo, permanecen durante años y años y años, incluso libros y autores que ya no puedes encontrar en ninguna librería, en las bibliotecas están. Claro. Y han sido ese repositorio público de los libros. Sin embargo, con el escenario digital, digamos que ese repositorio de libros se traslada a las redes, ¿no? Podría ser, por ejemplo, bueno, ahora que ha caído Megabloas, que citabas antes, y estos, digamos que podría trasladarse ese repositorio a las redes P2P, por ejemplo, a los intercambios de ficheros entre usuarios. Al emule, vamos. Digamos que en ese escenario en el que cada uno digamos que intercambia ficheros y colecciona y lee lo que le interesa, cogiéndolo de ahí y copiándolo a una velocidad enorme. Un libro ocupa muy poco comparado con, por ejemplo, una canción, un disco o una película incluso. Ahí las bibliotecas perderían protagonismo, quedarían obsoletas, e incluso las editoriales y los libros físicos también. Yo creo que no, porque las bibliotecas además en estos años se han configurado sobre todo como un lugar ciudadano de encuentro. Uh-huh. Lo de Ágora Vuestro también, en muchas bibliotecas hay espacios comunes en los que puedes ver desde la mamá que está con el cochecito del bebé esperando a que su niño un poco mayor esté en un club de lectura y acabe y mientras tanto pues está leyendo una revista, hasta un señor jubilado que ha venido a no sé qué. Es un lugar donde la población tiene algo que hacer. Toda persona de la población tiene algo que hacer en una biblioteca. Y hay conferencias, y hay cursos de iniciación a la informática. Las bibliotecas tradicionalmente han sido lugares que combatían el analfabetismo y ahora combaten el analfabetismo digital. Es la brecha digital que pues en las bibliotecas tenemos repartidos en lugares de paso, ordenadores, para que la gente, van muchos inmigrantes, por ejemplo, a las bibliotecas, porque se comunican con su gente en su país de origen a través de los programas de comunicación digital. Y otra cosa que a mí me gusta mucho: una biblioteca donde te has leído un libro no se te olvida nunca. O sea, yo me acuerdo, que todavía me acuerdo, en la Biblioteca Nacional, el momento en el que me leí un libro sobre Baudelaire, de Walter Benjamin, y sí, no se me ha olvidado todavía ni esa biblioteca, ni ese gusto, ni ese regusto maravilloso, el momento en que me leí ese libro y esa cosa que me regaló la biblioteca, el libro, y yo ahí sentado leyéndolo. O sea, que hay un componente, digamos, propio, es decir, que de tu alma, o sea, del alma popular que ha visitado esa biblioteca, que se ha leído ese libro y que se ha quedado ahí un poco. O sea, que no tenemos que temer ante el imperio Amazon. No. Gracias a nosotros, sobre todo, pues no digo nosotros no como Amargor, sino como público, pues realmente Amazon es un invento económico para tratar de eliminar a cualquier otro. Es decir, porque ellos que crean, a fin de cuentas. Entonces, lo importante son los creadores, que están ninguneados y no tienen para comer, te lo puedo asegurar. Y pues, no, sin embargo, no te piden dinero así como los pobres, sino que te regalan poesía a cambio. Hay bibliotecas, por ejemplo, donde se puede dormir. En la nuestra, un día al año, los niños pueden dormir. Y además es que no solo duermen, sino que cuando piensan que ya están con el pijama puesto y con los dientes lavados y se van a ir a su saco, pues empiezan a aparecer personajes de los cuentos. Y son niños de 6 a 9 años que yo creo que esa idea de la magia, como tú decías, claro, les va a quedar toda la vida. Eso no se olvida nunca. Maravilloso. Sí, sí. Tú puedes olvidar cualquier ministerio, pero no puedes olvidar donde te has leído un libro. No, y es verdad también que el hecho de ir a una biblioteca y encontrarte con un bibliotecario dispuesto a ayudarte en lo que sea, que te aconseje, que vea que coges un libro y la próxima vez incluso se acuerda y te recomienda otro. Vamos, a mí es lo que me hace volver semana tras semana a la biblioteca de mi barrio, porque también ya estableces una relación con los empleados de allí que vamos, es encantadora. Claro, si es que lo importante es el factor humano, o sea, es la relación de amistad que tú estableces con la persona que te abre caminos, porque hay libros que tú a lo mejor no encontrarías si no, y también al contrario, yo hay libros que conozco gracias a usuarios que me dicen, léete este que está muy bien. Claro. Es un camino de ida y vuelta. Uno de mis mejores amigos es bibliotecario. Siempre me estaba solicitando que le recomendase libros y ahora él se ha convertido en un auténtico experto. O sea, poco a poco, con su labor de hormiguita ordenada, nunca ha parado de leer, y la relación que ha conseguido con los lectores y con los libros es maravillosa, por muy desquiciante que sea su manía por el orden. Es que la biblioteca es orden y organización. Imagínate si no, ¿cómo vas a encontrar los libros? Sobre todo organización. En cualquier caso, y volviendo de nuevo al lado oscuro de todo este asunto, es nuestra especialidad. Se nos planteaba para una editorial, por ejemplo, como Amargot, ¿qué supondría empezar a editar en digital? ¿Se plantea, no se plantea? ¿Es absurdo? Hombre, nosotros tenemos un libro que se llama Adrenocromo, que es una droga que no aprobó nadie excepto nuestro director, y que lo vamos a sacar en español y en inglés, y la parte de inglés seguramente la vamos a sacar en digital para ocupar el mercado inglés. Es decir, no para que nos ocupen, sino para que desde España pues ocupar su marca un poquito. Y no sé, no se publica nada sobre la Adrenocromo allí. No, es que nadie lo ha probado. Bueno, el Hunter, o sea, es, sí, Hunter, sí, ese Thompson. Es algo nuevo. El Adrenocromo sí es una droga que empezó en los 50 y que tenía que ver un poco con la esquizofrenia. Hay varios líos y tal. Y entonces pues tuvimos que montar un Harry tremendo con uno de los laboratorios de aquí y solicitarle como editorial que necesitábamos para nuestras pruebas y nuestras cosas tal, y al final conseguimos Adrenocromo y lo probamos y lo hemos sacado. Pero vamos, nos costó 200 euros la película. O sea, que un laboratorio os ha sintetizado la molécula, no, y lo ya habéis se daba, probado. Pero se daba para otro tipo de historias. Que sí, no para otras patologías aquí. O sí, sobre todo para otras indicaciones. Bueno, es que la palabra patología es muy tremenda. Otras indicaciones, vamos a decir. La patología, digamos, puede ser sujeto a interpretación. Y desde el punto de vista de que está sujeta a interpretación, puede ser utilizada por cualquiera. Y sobre todo por cualquiera no sabio o no útil. Ya. Las cosas son interesadas, no son objetivas. Uh-huh. Y entonces depende de quién tiene los intereses y a quién le interesa, pues oye, pues ¿quién empezó con el tema del LSD? Pues la CIA americana. ¿O quién me vas a decir que empezó? Si todo el tema del LSD. ¿Y quién llenó todo el País Vasco de heroína? Sino la época franquista. ¿Entiendes? ¿Te animarías a venir algún día para hablar de chamanismo, sustancias? Sí, pero tú piensas que igual que la poesía es algo riguroso. O sea, tú piensas, claro, que el chamanismo es algo mucho más serio y es una característica del alma, o sea, del alma, del interior de cada uno, que es muy diferente, que si lo miro yo, que yo soy romano, ¿entiendes? Y que tiendo a usar las cosas que un chamán que convive con ellas. ¿Entiendes? Todo un chamán le pones tanto a cosa de esta y para empezar no se sienta. Ya. Porque además me parece que sería lo propio no sentarse, ¿entiendes? Y llenarse de cables y de cosas de esas. Porque él no usa las cosas para otra cosa. Él no es utilitarista, ¿entiendes? Pero vamos, yo tengo una novela que se llama La mujer jaguar, que trata de todos esos temas. Vamos, no voy a hablar de mí ahora, ni quiero hacer publicidad, ni falta que hacer. ¿Hasta dónde nos llevan los libros? ¿Hasta dónde nos llevan los libros? Bueno, antes de terminar la entrevista, ya nos quedan pocos minutos, sí que queríamos hablar con vosotros dos un poco del futuro inmediato, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, vuestro, Blanca, ¿qué acciones concretas planea la plataforma contra el préstamo de pago en biblioteca? Vosotros seguís activamente reivindicando y criticando los recortes, y bueno, pues supongo que a primeros de febrero tuvisteis cierta actividad y hicisteis además una concentración aquí en Madrid. No sé si estaban otras ciudades convocadas, pero aquí en Madrid fuisteis a la Biblioteca Nacional. En fin, se acerca el Día del Libro y entendemos que algo habrá, siempre hay algo ahí. Sí, bueno, propusimos una idea que en Guadalajara está resultando muy bonita, y es escribir, que los usuarios, las personas que quieran, escriban cartas de amor a la biblioteca, una carta de amor. Que reflexione sobre lo que es la biblioteca para él o para ella y que lo ponga por escrito. Entonces a nosotros nos están llegando algunas preciosas, incluso de algún niño, que son muy cortas las de los niños, pero las de la gente mayor, pues es que emociona ver lo que para algunas personas son las bibliotecas, ¿no? Lo que encuentran ahí, encuentran estímulos de vida, no solamente cosas culturales, sino pues amigos, paseos, ideas, emociones, todo eso. Y eso creo que se está haciendo en bastantes otras bibliotecas y el día 23 de abril, que es el día del libro, pues hacer así como una recopilación de cartas de amor, publicarlo si es posible. A lo mejor hay alguna editorial que esté dispuesta. ¿Tú? Pues mira qué bien. Es que no se da puntada sin hilo, ¿eh? Se va a un programa de radio para hablar de bibliotecas y se sale con un editor. Si quieres. ¿Qué hace un editor? Editar, claro. Ay, tú me caes bien y lo que estás diciendo me parece correcto. Me hablas de amor, pues oye, yo me dedico a eso. Este programa va a finalizar con un contrato. El programa anterior ya no, no, no, no, no. Va a terminar con un matrimonio de conveniencia. El programa anterior ya terminó con un contrato sobre la mesa, en el que en este caso era el de Paco. Sí, era el mío vendiendo mi alma al diablo. Sí. Muy interesante. Chema, cuéntanos un poco vosotros qué planeáis para el Día del Libro, si es que hacéis planes para ese día. Pues tenemos, depende, aquí en Madrid tenemos el 23 y el 24, el lunes y martes, en la Sala Triángulo, aquí al lado. Uh-huh. Pues tenemos dos días completos donde vamos a regalar una galleta que pone que si no consigues torcer tu destino siempre habrá sido un apartamento alquilado, que era una frase de un famoso escritor y drogadicto que se llamaba Henry Michaud. Y nos vamos a hacer una galleta que se puede comer también, ¿entiendes? Y vamos a regalar con cada libro que se venda también un cuaderno de poesía, todo en blanco, para que lo llenes y lo rellenes. Los famosos libros en blanco del profesor M. Es que voy a contar en antena de dónde viene lo de los libros en blanco. El primer día que se inauguró este programa, yo llegué el primero, estaba leyendo un libro de Alejandra Pizarnik, si no recuerdo mal. Apareció Juan Carlos. ¡Oh, qué libro más gordo, tío! ¿Qué estás leyendo? Qué cuando lo abrí, dijo, pues esto está todo en blanco. Así lees tú tanto, nada más la poesía, esto es todo libros en blanco. Sí, pero con una diferencia, que lo tienes que llenar tú. Yo también tengo libros en blanco. Ahí. Lo voy llenando. Esos son los realmente duros. Cuando te regalan un librito estos en blanco. A mí no me dan miedo los libros en blanco. Yo tengo un amigo que es librero en Mataró, Pep Durán, y es muy buen librero, sobre todo ha hecho mucha animación de la lectura con niños. Y siempre cuenta como cuando él puso la librería, de repente hubo una inundación, se rompieron las tuberías del edificio que tenía encima y entonces cayó todo el agua en la librería y cuando llegó al día siguiente a abrir, abre la persiana metálica y todo estaba lleno como de bichitos el suelo y pensó que eran insectos, y se agachó, cogió y eran las letras que se habían escurrido de los libros y estaban todos los libros en blanco. Maravilloso. Tiene para un cuento, ¿eh? Sí, sí. Qué bonito. ¿Sí? Ahí se inventó la sopa de letras. Oye, nos dice Cortés Saavedra por el Twitter que si os imagináis al gremio de amanuenses y escribas mosqueados y llamando ladrón a Gutenberg. Es muy buena comparación. Me piensa que la Córdoba del año 1000, o sea, había cientos y cientos de personas que eran copistas de libros y tú ibas ahí y simplemente tenías que pedir que te hicieran y que te escribieran un libro y te lo escribieran a mano. Y la cantidad de manuscritos y de libros que se han perdido en Alejandría, por ejemplo, y en montones de otras bibliotecas. Y gracias, por ejemplo, a eso también tenemos los rollos del Mar Muerto, ¿entiendes? Que son a mano, o sea que casi toda la cultura transmitida se ha hecho a través de un medio, ya sea a mano o en este caso mecánico. También Benjamin hablaba de la reproductibilidad en la época. Sí. Entonces, pues bueno, pues un libro es una reproducción, ¿entiendes? Que llega X gente. Bueno, pues lo bueno que tiene es que aparte de la edición está la biblioteca, que amplía, digamos, el número de lectores. Que lo que hace falta son lectores, porque así las sociedades son más cultas, son más libres, piensan mejor y no son tan subdesarrolladas ni hacen tantas carcasas. Además, lectores, y la semana pasada cuando Pilar Alimaña decía que lo que hacía falta era público, es decir, no espectadores, público, gente que se implique con lo que va a haber. Pues en este caso es un poco lo mismo, hay mucha gente que está acompañada por un libro, pero no quieren problemas, como tú has dicho, no quieren problemas con el libro. Quieren, bueno, ir pasando páginas. Es que vivimos una época del me gusta. El me gusta, y eso no es. O sea, hace falta complicarse, ¿eh? De me gusta esto, pero esto no. ¿Entiendes? Y está preparado. Yo creo que en la vida hay que prepararse. Pero en ese sentido, los clubes de lectura funcionan muy bien. Yo porque un sí. Libro que tú no leerías a lo mejor porque te da pereza y lo abandonas, pues con un club tienes el estímulo para seguir leyendo porque comentas o escuchas. A lo mejor hay personas que no se han leído las páginas que se acuerdan más o menos durante la semana y van y escuchan y les entra envidia porque no pueden participar y tal, y luego pues sí que lo leen. Ahí que también me gustaría que el lector se sintiera importante. Borges, no recuerdo al inicio de que el libro comentaba lo de que sea yo el escritor y tú el lector, es casi una casualidad. Sí. El lector ayuda también a construye la experiencia a la par con el autor. Y a leer, coño, qué bonito, claro. Ya comprar libros y ir a bibliotecas. Pero si es que es lo que decía Paco, yo creo que no se puede escribir sin haber leído. O sea, un escritor implica un lector, simultáneo previamente. ¿No? Y un escritor sin lectores, pues también es triste, ¿no? Sí, o sea, te va la voz. Bueno, como suele ser casi de la gente más importante. Con la gente importante de verdad no la lee nadie. Bueno, hemos llegado al momento duro de casi cortar el programa porque ya nos quedamos sin tiempo y todavía nos queda una sección, pero también este momento duro muchas veces es muy satisfactorio cuando dices, podríamos estar montones de horas en esta misma charla porque es interesante y estamos a gusto. Y sobre todo las dos personas que nos acompañan hoy lo están haciendo especialmente interesante y bueno, pues con esa doble satisfacción y dolor vamos a poner pues ya uno de los penúltimos temas del programa. Y a dar paso al profesor M, que hoy sí que tiene que leer algo de los libros en blanco, hoy sí. Hoy va a leer el profesor M, vamos, lo que haga falta. Vamos a ir a un momento un poquito más inquietante, con la última canción del disco Revolver de los Beatles, el tema Tomorrow Never Knows, que como bien dice el doctor Harry, cuando llegó a este tema, dijo, pero si son los Chemical Brothers... ¿Qué hacen aquí en el año 66 si no habían nacido? Los hermanos químicos, ya sabes. Pues sí. Ya es que realmente los Chemical Brothers no habían inventado nada. Y es que siguiendo con el tema que hoy nos ocupa, que es la literatura, aparte de las múltiples virtudes que tiene este disco, vamos a poner este tema por su fondo literario. Y es que John Lennon compuso esta canción en enero del 66 a partir de la adaptación del libro The Psychedelic Experience de Timothy Leary, Richard Alpert y Ralph Metzner, el cual a su vez está basado en el libro tibetano de los muertos. Este libro compara la muerte del ego bajo la influencia del LSD y de otras drogas psicodélicas con el proceso de la muerte física. Sí, pero Leary estaba loco, ¿eh? Pero el devocionario psicodélico de él es una maravilla. Sí. El que no se lo ha leído, allá él. Pues ese me lo apunto. Lo que pasa es que no creo que lo vayas a encontrar. Vaya, pues. Pero vamos, yo te lo puedo pasar. En una biblioteca, aunque no sé yo. En una biblioteca, seguro. Y si no llega en la biblioteca, lo tengo yo. Pero vamos, has escogido buenos autores y una época interesante. Los Beatles nos enseñaron a nosotros una frase que no se nos ha olvidado. Que las cosas son posibles with a little help from my friends. Efectivamente. Con una pequeña ayuda a los amigos y desde entonces nunca nos hemos quedado sin amigos. Pues por esta época yo creo que el conjunto de los Beatles debían de darle bastante al LSD. Pues claro, es la mejor droga que hay. Además no tiene sobredosis. Oye, pues la verdad es que a ellos nunca les pasó nada. Y con la CIA, que también estuvo con el LSD, porque querían hacer un suero de la verdad para, digamos, coger a todo bicho viviente y meterlo en una cárcel. Sí, para las confesiones. Pues se podía experimentar. Y hay el famoso padre de la psicología transpersonal, Stanislav Grof, que es checo, tiene un libro precioso que se llama LSD y psicología con el LSD. Pues entonces se daba a todo el mundo el LSD. Para, digamos, y muchas paranoias se curan con el SD, que se sepa. Pues vamos a escuchar la paranoia de este título, de Tomorrow Never Knows, por parte de los Beatles. Lay down for surrender to the void. Barrio Canino. Y como no, este programa hoy no puede terminar, como siempre, además, con el relato del nunca suficientemente reverenciado profesor M, que hoy estará acompañado, además, en esta sección de relatos, por nuestros invitados, Chema y Blanca. Sí, vamos a leer en primer lugar un poema de Ted Hughes, que pertenece a un libro de poesía, La vida y canciones del cuerpo, que es maravilloso, a mí me encanta, y se llama Cuervo Evoco. Cuervo esperó a que Ulises se volviera gusano, y Cuervo lo comió, luchando con las dos víboras de Hércules, asfixió sin querer a Deyanira. El oro que rindieron las cenizas de Hércules es ahora el estrodo en los sesos de Cuervo, bebiendo sangre de Beowulf y abrigándose con su piel, Cuervo alterna con fantasmas. Sus alas son el lomo rígido de su libro, el mismo única página, toda ella de tinta. Por eso mira al fondo del pasado, como un gitano el vidrio del futuro, o un leopardo la selva pingüe. Bueno, esto no es un poema, es un cuento mínimo, porque Guadalajara también es la ciudad de los cuentos. Y este es un cuento que se contó hace muchos años en el maratón de cuentos que se hace en junio y en el espacio de los cuentos mínimos, que duran unos segundos. El título del cuento lo voy a adaptar, aunque lo contó un hombre, yo lo adapto porque soy mujer. El título del cuento es Nunca ligaré con el marido de mi mejor amiga. Y el cuento dice así: depende. Yo no soy tan hábil y yo voy a leer dos poemas de un libro de niños que tenemos de nuestra directora de Cucudrulu, que es Mar Venegas, y el libro se llama A lo bestia y trata el miedo. Me gustaría que alguien pudiera ver esta ilustración tan preciosa de lo que es en ilustración el miedo. Lo enseño para que se vea la televisión y lo enseño para que se vea aquí. Es el de la izquierda, por la derecha es un avestruz. Y luego voy a leer el poema también del avestruz y ya. Dice el miedo. El miedo es muy bestia, es muy animal, como una gacela mirando a un jaguar. Gatito perdido, jirafa miope, león sin colmillos o búho sin noche. Así es como el miedo transforma a su paso en bichos peludos temblando de espanto. Pero contra eso no cabe el error, un grito de selva aleja el terror. Llamando en la noche vendrá enseguida a darme un abrazo, que el miedo fulmina. Y el de avestruz dice: avestruz, avestruz, cuando rompí los cristales quería ser como tú, esconderme bajo tierra y no ver ya más la luz. Bueno, pues un buen broche final para un buen programa. Y a mí me ha gustado mucho estar aquí. Bueno, siempre me gusta estar en la mesa de Barrio Canino, pero hoy tengo que reconocer que me lo he pasado especialmente bien en este programa 31 de Barrio Canino. Así que, bueno, ya poco más que decir. Ya con estas cosas que habéis contado, pues ya irnos tranquilamente. Con la cabeza puesta en el programa 32 de Barrio Canino, que va a ser menos agradable que este, porque no sé por qué, pero nos hemos empeñado en hacer un especial, como será el viernes antes de la huelga general, nos hemos empeñado en hacer un especial sobre la reforma laboral. no va a molar tanto como este. Blanca y Chema, ahora que no nos oyen los invitados que tendremos la semana que viene, a vosotros os echaremos de menos. El viernes a las 4 de la tarde pensaremos en el buen rato que hemos pasado hoy con vosotros. Bueno, hay cosas que no son tan agradables a hablar, pero que hay que hablar también. Así que nada, yo ya me despido. El viernes que viene estaremos aquí otra vez a las 4 de la tarde. Y mientras tanto, pues nos quedamos en el Twitter durante toda la semana, cualquier cosa que queráis decir, o en el blog Canino, barriocanino.blogspot.com. Pues yo también me despido, hasta la semana que viene. Nos vamos a tomar unas cañas, yo creo. Y pues nada, para venir con fuerza el viernes. Yo voy a ver, intentar tener mi primer contacto con el lado dionisíaco de la vida, que aún soy virgen en él. Eso promete, no te arrepentirás. Y antes de terminar y dejaros con, como todas las semanas, con la última selección musical que hemos hecho, un abrazo muy grande para Chema y para Blanca. La verdad que yo personalmente, y creo que mis compañeros también, hemos estado muy a gusto con vosotros hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos a acabar. Este tema que vamos a poner, la verdad que es una debilidad mía, personal, y como tal, me he impuesto. Tengo debilidad por Radio Futura, la verdad. Hay mucha gente que me critica por ello y me mira mal incluso, ¿eh? Me dicen, Radio Futura. Pues sí, me gusta mucho este grupo. Tienes que dejar de lado que te mire mal la gente, ¿eh? Ayer estábamos hablando de otras debilidades y diciendo, sí. No lo reconozco en público. Exactamente, pues no. Mira, delante de todos los micrófonos lo digo. Me gusta Radio Futura, me gusta mucho. Y me gusta especialmente este disco del que vamos a hablar, la canción de Juan Perro, del año 87. Es un disco que tiene temas que la verdad son grandes por mérito propio, ¿no? Como El canto del gallo, La negra flor o La canción de Juan Perro. Es que además el sonido que tiene este disco es bastante, bastante especial. En la producción, tanto en la producción, perdón, como en los temas que trataron y los estilos musicales, las texturas, los ritmos que lograron en este disco, tienes una sensación de estar oyendo en el mismo disco una multitud tan grande de estilos y sin embargo todos correctamente interpretados y con mucho alma. Y además en este disco se incluía el tema Annabel Lee, que ya es especial debilidad por la debilidad que tengo también por Edgar Allan Poe, ¿no? Y este poema que la verdad es precioso y que curiosamente, incluso bajo la traducción, a través de la traducción que hizo Santiago Serón y adaptación para musicarlo en este disco, no creo que haya perdido absolutamente nada. Es curioso porque las traducciones siempre hacen pues, que se pierdan muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que lo que intentaba transmitir de alguna manera fue en su poema de Annabel Lee, que bueno, parece ser que estaba dedicado a su esposa, no sé, que no queda muy claro, pero bueno. En este tema, en esta traducción que hizo Santiago Serón, la verdad que creo queda perfectamente reflejado. Y como él mismo decía, Santiago Serón, acerca del poema Annabel Lee, la sonoridad que tiene el poema de Poe en inglés es prácticamente rockera. Cualquier autor contemporáneo podría agarrarla y hacer un rock ácido con ella, bien ácido. Creo que es un ejemplo de claridad, de medida, de sonoridad, que al pasarla al castellano prácticamente se conserva. Es de esas letras mágicas que tienen poder musical antes de ponerle música. Pues Annabel Lee, de Radio Futura. Hasta la semana que viene. Muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle a mis sueños, ni ya una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella. años el mundo.